año 2000, a la luz de un candil, los supervivientes no vean más plan que un terrible llanto y crujir de dientes. Se puede apostar sin menospreciar a aquellos profetas que aseguran que el remedio viene de otros planetas. Una nueva fe a la escala de nuestro pobre ingenio, una solución de ciencia ficción de cara al milenio, que un rayo de luz celeste conduzca al hombre expectante. ¿Quién no ha visto algún vulgar y común platillo volante? Que hay ovnis y tal, no creo que haga falta que lo demuestre. ¿Cuál es su intención? Esa es la cuestión del extraterrestre. No voy a afirmar que quieran violar a nuestras hermanas o implantar aquí costumbres así como americanas. ¡Hey! ¡Wow! Tampoco creer que venga a ofrecer al género humano un ser superior, su ayuda exterior, su especie de mano. No encuentro normal que en traje espacial nos llegue el Mesías, que en la Osa Mayor se preocupen por nuestras tonterías. Opino más bien que así como quien asiste a un estreno está de mirón, menuda función para alguien ajeno. Qué espectacular telón nuclear caerá un día de estos, y tras el telón, qué enorme ovación sobre nuestros restos. De ahí el interés del extraterrestre por nuestra escena. Yo estimo que no repetirle el show sería una pena. Claro que ya sé que sí queda en pie alguien todavía. El año 2000 a la luz de un candil. De nuevo la lía.